de música de mierda del tipo roba todo. Nos presentamos en sociedad, Los Violadores. Más de un cuarto de siglo en estas batallas. Yo recuerdo mucho el primer Obras, que el escenario lo metíamos al medio y era para 300, 400 personas. Y lo hacíamos con Sumo, enero del 83. De nuevo álbum, Una Marcha Más. Bombos, banderas, manifestar. dolor. Los chicos que la policía mató, niñas violadas y muertas después, asoman como fantasmas cuando el cazador otro ciervo tendrá. Y en cada safari su presa estará. Estado de pánico y guerra total, que se quieren llevar su dignidad, su libertad. Desaparecidos y pocos responsables hasta hoy. Niños que están bajo una cruz en el sur, asoman como fantasmas cuando el cazador o su ciervo vendrá. Y en cada safari su presa estará. Estado de pánico y guerra total, se quieren llevar su dignidad, su libertad. Ataduras. torturas, más torturas en Bagdad. Sin más torturas, más torturas en Irak. We'll be right back. juego. Lo que siempre fue. Una bota pateando el tablero del querer. Feliz la historia entre García Márquez y el vallenato colombiano. Esto es Anita del Mar. Yeah. muchas gracias. Este tema es complejo porque algunas radios no lo quisieron pasar porque no es un típico tema de violadores, pero es bueno ahondar en la música, sobre todo en el vallenato colombiano, ¿no? O en muchas músicas étnicas del mundo, y meterle algo del Gabo García Márquez. Gracias. ¡Contra la pared! El futuro. pecados, las ventas son un sabor en el mercado y que todo está claro. Complementarse el presente, el futuro lo feliz. La política monárquica. La política monárquica. Dentro de poco, en vez de pasar el bastón, van a pasar la corona. Rey o reina. Esto es Bajo un Sol Feliz. Pan rock significa mucho pasado y nada de futuro, y esto es llevarse el mundo por delante. Novena Sinfonía, Ludwig van Beethoven, Alexander Delange, La Naranja Mecánica. 1, 2, ultraviolento. We'll be right back. Y esto no lo vamos a olvidar.